Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Están golpeando la voz. El grito sonó a lo lejos, caminante. Otra vez estos tipos, me pregunté para mis adentros. Como ya están cancheros, llegan hasta la puerta de tu casa y gritan: Doña, Don, alguien tiene que haber en tiempos de pandemia. Hace años que atiendo a los vendedores ambulantes, pero desde hace un tiempo con un énfasis especial, porque fue un vendedor de esos que van de puerta en puerta el que me animó a largarme a la radio y comenzar, caminante. Dale, David, tenés que hacerlo, vos podés, me dijo en más de una oportunidad. Fabián, pues de él se trata, es un amigo que hice a la vuelta de la vida, o mejor, a la vuelta de una escuela cuando volvía de un acto público y vi un auto que en la luneta anunciaba masajes. Me bajé del auto, golpeé las manos, hablamos. Más tarde lo llamé por teléfono y comenzó con sesiones de masajes para mi papá. Meses más tarde extendió su magnífico trabajo relajante y empezó a atenderme a mí. En poco tiempo, la sesión de masajes se combinó con una suerte de terapia recíproca de 1 hora. A veces, incluso lo dejaba hablar. Así supe que es masajista, obvio. Docente jubilado de colegio técnico y que en los albores laborales de su vida fue un vendedor de esos que van casa por casa, que golpean las puertas, de esos a los que nadie o casi nadie quiere recibir. Se trata de esos gladiadores que arrancan la mañana de los lunes negros, de los martes y así de cada día de la semana para ganarse el sustento dignamente. Es un linaje que enfrenta el maltrato, que vence sus propios miedos y que insiste una y otra vez hasta conseguir el sí. Fabián creció en la vida, formó su familia, desarrolló una profesión. En definitiva, pavimentó un camino de honra, sin mendigar, sin dar lástima, sin robar. Honró la vida con coraje y con alegría. Por eso, cada vez que un luchador de su jerarquía llega a casa con su bolso a cuestas, me imagino a mi amigo años atrás y con mi mejor sonrisa posible lo saludo. ¿Cómo andás, amigo? No love is all we need. Yeah. Muy buenas tardes, soy David Koller y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a la una de la tarde por FM Box. Unas cuadras para viajar por las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía e historia y un invitado caminador. Me acompañan en esta caminata radial la benjamina del grupo, Karen Koller. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, David. Muy bien, acá en mi casa. Está bien, cuidándose. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué película? Bueno, hoy les traigo una película del 2017 que la subieron hace poquito a Netflix. Ajá. Se llama Victoria y Abdul. Es una película que está basada en una historia real y trata sobre la amistad que hubo entre la reina Victoria de Inglaterra y un joven, Abdul, que es un indio que desempeña el cargo de algo así como el secretario de ella. Más adelante les voy a contar un poco más sobre la trama y, como ya dije, la van a poder encontrar en Netflix. Muy bien. ¿Cómo se llama la película? Victoria y Abdul. También está virtualmente con nosotros Julio Lloret, que ha tenido que hacer un trabajo particular. Ha dejado el audio. Una historia de una aviadora que batió varios récords. Vamos a escucharlo después. Y nuestro entrevistado de hoy es un argentino que reside en Australia, pero que se ha caminado medio mundo, decenas de países. Vamos a hablar después con Joel Trapani. Bueno, ¿cuál es la consigna de este programa, Karen? Bueno, la consigna que traemos hoy es sobre la plancha para la ropa, ¿no? Sí. Y es la pregunta es si seguís usándola o muy de vez en cuando. Si tenés una plancha y si crees que es una especie en vía de extinción. Si querés respondernos, puedes mandarnos un mensajito al WhatsApp al 11-6400-7047. Y si te animás, podés mandarnos un audio. Perfecto. Entonces, ¿qué lugar ocupa la plancha en tu vida? ¿La seguís usando todavía? Que lo triste tiene rey. Si ¿Elaborás comida? ¿Fabricás barbijos? ¿Preparás alumnos? El amor en tiempos de cólera. Un espacio para difundir tu emprendimiento. Informanos al 1564-007047. María Laura y Samuel elaboran y distribuyen todos los días por espeleta, pasta frola y por encargo lemon pies y tortas de cumpleaños. También pan casero, negro, común, bizcochos y chipacitos. Los lunes, viandas saludables para la semana y los viernes a la noche, empanadas. Interesados, llamar al 11-3911-5360. Desayunos para el cumpleaños o mes del padre te atiende Nahuel al 15-2605-8516. Bombones Felfort en cajas de cuarto, medio y un kilo para Quilmes y Bernal. Llamar al 15-4677-3216. Miel pura de campo, sin químicos, llamar al 15-50-41-95-95. Prepisas y tortas de ricota, coco y dulce de leche, pasta frolas y bizcochuelo. Llamar al 15-36-97-84-75. Sorrentino, fideos y ñoquis, hacé tu pedido al 15-28-70-83-84. Jarras y vasos artesanales ideales para los cumpleaños y el mes del padre, llamar al 15-50-41-95-95. Y esta es una historia muy interesante, ¿eh? Atención, Valeria convoca a personas dispuestas a coser sachets de leche para confeccionar bolsas de dormir destinadas a personas en situación de calle. Voluntarios y voluntarias que sepan y puedan coser, llamar al 15-59-53-3508. Hola, soy Adrián. Me dedico a producir y vender verduras orgánicas en la zona de Florencio Varela, Quilmes, Berazategui y La Plata. Estas verduras orgánicas están producidas sin veneno ni aditivos químicos. La idea es que pruebes su verdadero sabor y que las puedas mantener frescas por más tiempo. Si querés ir a visitarme, estoy en la Huerta Santa Elena, que queda a 50 metros de la estación Pereira. Cualquier consulta que tengas, comunícate conmigo al 11-73-60-86-14. Auspicien Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11-38-66-88-79, Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños

1921 compró su primer avión, al que bautizó como Canario, y con el que superó los 4.000 metros de altura. Ya entonces era popular por su activismo feminista. En 1929 fundó una organización de mujeres aviadoras llamada 99s, que aún se mantiene vigente. Una mañana, mientras trabajaba, recibió una llamada que en principio tomó por broma. Le proponían hacer un vuelo compartido con George Pullman y también promovido por Wilmer Stultz y Louis Gordon. Le proponían ser la primera mujer en realizar un vuelo transatlántico desde Terranova a Gales. Aceptó y lo hizo, tras 21 horas de pilotaje. Cuando la tripulación regresó a Estados Unidos, la atención estaba centrada exclusivamente en Amelia, que fue recibida con un desfile triunfal en Nueva York, y el presidente John Coolidge la agasajó en la Casa Blanca. A partir de ese momento, la vida de Amelia se centró exclusivamente en la aviación. Se casó con George Pullman, el publicista que la había acompañado en su primer viaje, y juntos urdieron los planes para realizar otro vuelo, aún más ambicioso: ser la segunda persona en cruzar el Atlántico en solitario. Y lo logró en 1932, luego de un accidentado vuelo con aterrizaje forzoso incluido en Irlanda. Lo había conseguido. El gobierno estadounidense le otorgó la medalla de oro de la National Geographic Society y el reconocimiento Distinguished Flying Cross. En 1937, a sus 40 años, aún le quedaba un último desafío por plantearse: ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. El 1 de junio, Earhart y su acompañante Noonan despegaban de Miami. Un mes después debían aterrizar en la isla Howland, en el Océano Pacífico, en lo que era la tercera etapa de su viaje. Pero el avión nunca llegó a la isla. Existen muchas teorías sobre su desaparición. Sus restos nunca fueron encontrados, ni tampoco los del avión, lo que alimenta especulaciones conspirativas. La versión oficial de Estados Unidos fue que Earhart y Noonan se quedaron sin combustible y se estrellaron en medio de la inmensidad del océano. En una de sus últimas cartas a su esposo George, Amelia resumió muy bien sus motivaciones. Le dijo: «Por favor, debes saber que soy consciente de los peligros. Quiero hacerlos porque lo deseo. Las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron en sus intentos, debe ser un reto para todos». Seguimos en Caminante. Habitualmente o históricamente, las personas que recorrían el mundo eran personajes muy requeridos para que contaran de otros lugares, otras latitudes. Eso ha sido reemplazado mayormente por la televisión. La televisión ha hecho un aporte importantísimo con documentales, historias, en canales especializados de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, pero también de la Argentina. También Internet, por supuesto, ha hecho lo suyo. Pero hoy tenemos una persona para entrevistar, un amigo que se ha recorrido medio mundo prácticamente, y es un especialista en esto, en viajar, en dedicarse al turismo. Es Joel Trapani, licenciado en turismo y hotelería. Joel ha trabajado en hotelería, en el marketing turístico, en agencia de viajes y en la docencia universitaria también en este tema. Ha trabajado en el Sheraton, el Hotel Sheraton de Buenos Aires, en el Park Tower Hotel, en el Europlaza Hotel y Suites, en el Instituto Fueguino de Turismo, en la agencia de viajes Aliani Travel y en la Universidad Argentina de la Empresa, la UAE, donde fue docente. Y atención, atención, miren los países que ha recorrido. Argentina, por supuesto, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, España, Inglaterra, Francia, Andorra, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, India, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Hong Kong, Macao, Vietnam, Camboya y Australia, que es donde está viviendo ahora. Así que la próxima vez que lo entrevistemos le vamos a preguntar a los países que no fue, tal vez sea más sencillo. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Hola, David, Karen, Julio, ¿cómo están? Bueno, muy bien y contentos de poder conversar contigo. 27 años y has hecho una caminata más que interesante. ¿Por qué no nos contás cómo nació esta inquietud, Joel, esta vocación por viajar? Bueno, muchas veces cuesta decidir lo que uno va a estudiar cuando termina el colegio o si quiere estudiar algo y demás, pero a mí tuve la suerte, la fortuna de tenerlo en claro desde bastante joven. Creo que decidí estudiar turismo y hotelería alrededor de los 12 años y mantuve esa postura, y la verdad que he disfrutado mucho de la carrera y disfruto mucho de la profesión actualmente en cuanto al turismo, a la hotelería y en relación a los viajes. Pero bueno, surge un poco también de la historia capaz de mi viejo, que me contaba de los países que había visitado. Una vez en casa encontré una latita con monedas de diferentes países y las empecé a coleccionar, y en base a eso empecé a indagar las diferentes culturas, historias de otras regiones del mundo, y a partir de eso creo que eso fue como un poco la chispa que incendió todo o que me llevó a tomar la decisión de estudiar turismo. ¿Dónde estás ahora, Joel? ¿En qué lugar de Australia? Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Melbourne, al sur de Australia, en el estado de Victoria. ¿Y cómo te arreglás con el idioma? Con el idioma, bien. Por suerte he estudiado inglés por varios años, y si bien el acento australiano muchas veces puede ser un poco complicado de entender, porque capaz tienen como diferentes palabras que capaz difieren con el inglés que estamos habituados a escuchar, como el norteamericano o el británico, hay que prestar atención, pero me defiendo bien. Está bien. Y contanos, ¿cómo es Australia? ¿Cómo son los australianos? Lo que has podido percibir en este tiempo que estás residiendo allá. Bien, bueno, con todo este tema de la pandemia, capaz no tuve el acercamiento que me hubiera gustado con población local, pero al australiano claramente se lo percibe de diferentes formas. Es un país inmenso, que para que se den cuenta de la magnitud de este país, son tres Argentinas. Si pensamos que Argentina es grande, Australia es todavía más grande. Es un continente, ¿no? Exactamente, y varía mucho las personalidades, incluso los acentos de las personas de acuerdo a la región. En la región, por ejemplo, del norte viven capaz lo que llaman acá las poblaciones originarias, y acá en el sur la gente es bastante amable, pero a diferencia capaz de la gente en Argentina o en Latinoamérica, es mucho más cerrada. Por ejemplo, amistades. Son más distantes, ¿no es cierto? Sí, son un poco más distantes, principalmente con los extranjeros. Claro. ¿Y cómo es la ciudad de Melbourne en cuanto a sus características, comparándola, por ejemplo, con Buenos Aires, el estilo de vida? Bueno, Melbourne, por muchos años, y aún lo sigue siendo, siempre sale en el top 3, top 5, top 10 de las ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Con lo cual la vida acá es bastante sencilla, hay buena movilidad en transporte, atención de salud, la economía en líneas país es muy estable. Y lo lindo que tiene es que es una ciudad que es bastante cosmopolita, que tiene su centro, su distrito financiero, con muchos edificios, pero es una ciudad muy verde. Haces, no sé, dos cuadras y hay un parque, una plaza, hay muchos pulmones verdes. Y otra cosa positiva es que es muy cerca de la playa. Centro, 20 minutos en el tranvía, y estás en la playa. Joel, Karen quiere hacerte un par de preguntas. Bueno. Sí, hola Joel, ¿cómo andás? Hola. Yo quería preguntarte sobre el tema del racismo ya, ¿no? Con todo este movimiento que empezó en Estados Unidos de Black Lives Matter y todo eso, ¿allá hubo alguna consecuencia, hubo alguna marcha del estilo? Sí, qué buena pregunta. Hace un par de semanas hubo una manifestación en apoyo al movimiento de Black Lives Matter en la ciudad de Melbourne y en realidad en toda Australia. Y claramente fue bastante controversial porque, bueno, se están viviendo momentos complicados en todo el mundo con la pandemia del COVID-19. Claro. Cual el gobierno no estaba muy de acuerdo en que se realice. De hecho, el primer ministro australiano de alguna forma alentó a la gente a que no vaya, pero nosotros hemos ido acá con los amigos con los que estoy viviendo, hemos participado de la marcha y la verdad que fue muy multitudinaria, claramente cuidando el distanciamiento social. Había muchos puestos de personas y voluntarios que ofrecían agua, alcohol, gel, siempre estaban tratando de mantener la distancia con la gente. Y el tema del racismo en Australia es un tema que no es ajeno, que capaz es un tema bastante tabú, que no se habla mucho en líneas generales, pero Australia es un país, o sea, local, sin generalizar, pero hay mucha gente que se declara abiertamente racista y confirma, y no tiene problema en afirmar eso. Y es bastante fuerte escucharlo de un australiano. Y está, principalmente el racismo está con las poblaciones originarias, que le llaman aborígenes. Y de la década del 90 hasta la actualidad hubo más de 400 muertes a manos de la policía, de personas inocentes, principalmente de aborígenes. Ajá. Y tenía una pregunta más, última, que es el tema de los incendios forestales que hubieron el año pasado. Si vos estás, no sé, informado sobre las consecuencias que hubo en los australianos también, en su vida cotidiana. Sí, los incendios se dieron a lo largo de prácticamente todo el país. Fue un problema bastante serio. Yo no estuve en el momento en el que se dieron los incendios en Australia, llegué unos meses después, cuando todavía estaba todo más calmado, pero claramente para el país representó pérdidas económicas, pérdidas de muchas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, con la biodiversidad que tiene el país. Y bueno, el gobierno claramente ha tomado medidas, principalmente lo económico, para salvaguardar gran parte de esas regiones afectadas, y hoy en día la población se ha organizado bastante bien para recuperar y reconstruir todo lo que se ha perdido, principalmente a través de voluntarios. O sea, uno, si quieres, yo por ejemplo podría ofrecerme como voluntario en alguna zona del país para poder ayudar y contribuir a la reconstrucción y la vuelta a la normalidad de la región afectada por los incendios. Joel, ¿cómo te has organizado, cómo has organizado tu vida ahí en Melbourne? Recién mencionabas que estás con unos amigos, ¿cómo es tu vida específicamente? Bien, acá sí, hemos coincidido con unos amigos. Mi idea era llegar un poco para estas fechas a Australia, pero con el tema de la pandemia adelanté la llegada a Australia, porque estaba en Indonesia, Indonesia también no estaba siendo bastante afectada por la pandemia, y en cuestiones de salud, Indonesia no tienen la infraestructura que tiene Australia, con lo que prefería estar en un país capaz que está más preparado para atender este tipo de necesidades. Y coincidí con unos amigos y estamos alquilando juntos un departamento para abaratar costos. Acá los alquileres son altos, capaz para si uno convierte a divisas, por ejemplo, pesos argentinos a dólares australianos, pero para un sueldo australiano los alquileres capaz no son tan altos. ¿Tenés una idea de cuánto sería en pesos el lugar que ustedes están alquilando? Y en pesos por mes son alrededor de y cerca de 60.000 pesos. Claro, es una monstruosidad, es un número, pero habla del valor de la moneda australiana y de la argentina también, ¿no? Exactamente, sí. ¿De qué estás trabajando, Joel, ahí en Australia? He conseguido trabajo para trabajar en un centro de invierno que voy a empezar a trabajar ahora el 6 de julio. Es el primer centro de esquí que abrió en Australia, es el más antiguo, y se encuentra a unos cuantos kilómetros de acá, de Melbourne. Está más cerca de la capital de Australia, de Canberra. Y bueno, ahí voy a hacer trabajos típicos de hotelería como recepción, alimentos y bebidas y housekeeping. Estamos hablando con Joel Trapani, un licenciado en turismo de apenas 27 años que ha recorrido numerosos países del mundo. Joel, te voy a hacer una pregunta, pero no me la respondas ahora, sino después de esta pausa que vamos a hacer. En todos estos países que has viajado, has estado en Asia, en África, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, ¿vos has encontrado lo que se llama un universal de la cultura? Es decir, algo que toda la gente tiene, que más allá del color de la piel, de las costumbres, de los antecedentes, de la historia, hay algo que todos los hombres y mujeres tienen. Me lo contestás después de la pausa. Auspicien Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 1138668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Hola Capo, buenas tardes, ¿cómo te va? Mi nombre es Oscar de Quilmes, soy aquí del barrio El Dorado. Primera vez que escucho el programa, te felicito, está muy bueno la técnica, está muy buena la música porque es de mi época. Me gustaría escuchar, si puede ser, de Eddie Grant, Al Límite de la Frontera. Te mando un abrazo, sigan así. Y no, la verdad que la plancha, sabes que no la uso porque casi siempre ando re apurado, así que pongo la pincha abajo de la almohada y que se planche. Extraño como mi vieja planchaba la ropa. Te mando un abrazo, muy buen programa, sigo escuchando, gracias. Muchas gracias, Oscar, y tenemos más mensajes. Tenemos un mensaje de Carmen de Quilmes que dice: de todos los artefactos para el hogar, el único al que mantengo siempre a distancia es justamente la plancha. La utilizo muy de vez en cuando, solo lo indispensable. Y otro mensaje de Silvina que dice: buen día, hace tiempo que aprendí a colgar la ropa en perchas, así que a la plancha la desempolvo apenas durante el verano. súper recomendable la película que recomendó Karen. Saludos. Bueno, gracias Silvina y gracias Carmen también. En Caminante y estamos entrevistando a Joel Trapani, un argentino de 27 años, licenciado en turismo y hotelería, que vive en Melbourne, Australia. Y le habíamos preguntado a Joel si que en todos estos viajes, porque ha estado en países del África, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, si ha encontrado algo que sea común a todos los hombres y mujeres. ¿Qué encontraste? Si es que encontraste algo, Joel. Sí, vinieron a mi mente dos cosas y una es la sonrisa. La gente, no importa el idioma que hable, no importa el país, sonríe por diferentes motivos y eso es algo universal. La sonrisa o incluso la risa que puede ser causada por diferentes razones en diferentes partes del mundo, pero la sonrisa de las personas creo que es parte de un lenguaje universal. Y otra es que en diferentes partes del mundo siempre hay historias que la gente cuenta, y todos, al menos muchas de las personas que me he encontrado y que he hablado de diferentes países, tienen una historia que contar, propia o de otros o de algo, y siempre el contar historias creo que es también otra cosa que es muy del humano. Y el tema de la risa, de la sonrisa, es un, como vos bien decías, es un lenguaje universal que atraviesa el problema que es muchas veces el idioma, ¿no es cierto? Sí, así es. Muchas veces me ha tocado, más allá de una sonrisa, sí tratar de comunicarme a través de señas, cuando el inglés capaz que es el idioma que capaz te puede acercar más a diferentes personas del mundo, porque muchas veces se ha popularizado como el idioma universal o en el que habla muchas personas. En muchos países de Asia o en Marruecos, por ejemplo, sí me he tenido que hacer entender a través de señas, y es bastante divertido muchas veces. Claro, es el tema de la comunicación, ¿no? ¿Te acordás alguna historia que te haya llamado la atención por lo extraña, por lo humorística? Porque como vos decías, todo el mundo tiene algo para contar y todos queremos que nos escuchen, ¿no es cierto? ¿Qué historia escuchaste que te llamó la atención? Bueno, hace un par de años tuve la oportunidad de visitar India y justo quería ir para una festividad muy conocida internacionalmente, incluso, que es la festividad Holi, que es el comienzo de la primavera para los indios, y es la famosa fiesta de los colores, en donde todas las personas salen a la calle a festejar el comienzo de la primavera. Claramente tiene una connotación religiosa para el que practica el hinduismo, pero básicamente se caracteriza porque la gente sale, se perdona, está alegre, danza, baila, canta, y lo más característico es que se tiran polvitos de colores y la gente está toda pintada de esos colores. Y salí a hacer fotos, y muchas veces para hacer fotos trato de entablar algún tipo de conversación para hacer, por ejemplo, retratos a la gente. Y ese día la gente estaba muy predispuesta y me puse a hablar con unos señores en la calle, a duras penas con el inglés que manejaban ellos y el que les entendía yo. Y me llamó muchísimo la atención es que me preguntaron de dónde era, les dije de Argentina, y lo primero que surgió fue el fútbol. Y me mencionaron, yo pensé que me iban a decir a Messi, Maradona, que capaz son los primeros que salen, pero me nombraron a personajes como el Burrito Ortega, Batistuta, y no sé, son, no eran tan conocidos, o jamás pensé que alguien en India me iba a mencionar a Exu. Claro, claro. Y eso me llamó muchísimo la atención. Claro, eran futboleros, pero de estirpe, ¿no es cierto? Joel, si alguien quiere ver tus fotos, ¿dónde las puede ver? Bueno, junto con un amigo hemos creado un Instagram que es @desnortados, en donde, bueno, como hemos tenido la oportunidad de recorrer diferentes lugares, siempre tuvimos la inquietud de mostrarlo y contar muchas de estas historias que nos vamos cruzando. Y muchas veces eso también está bueno, al menos hemos recibido muchos mensajes de gente que nos dice que a través de una foto puede viajar o puede conocer diferentes realidades. Una inquietud que siempre me hago con estos viajes o estos lugares es, ¿existe en el mundo algo parecido a los bares, a los cafés, a las confiterías de Buenos Aires? Justo el otro día lo hablábamos, porque estábamos buscando un café para tomar a las 5 o 6 de la tarde, que más o menos es la hora que tenemos instaurada muchos de los argentinos, como la hora de la merienda o la hora del té. Y acá la mayoría de las cafeterías cierran a las 4, que es bastante extraño. Pero capaz puedo llegar a comparar algún que otro lugar que he visto en Madrid, tipo bar, pero es muy difícil esa sensación de estar en un bar, en un cafecito de Buenos Aires. Creo que esa misma sensación no la he encontrado en otro lugar del mundo. La charla eterna en el café, que puedes estar 6 horas, 7 horas hablando con una persona en un café, no la he encontrado en otro lugar. ¿En París tampoco? En París tampoco. No, sí hay muchos cafecitos que, bueno, Avenida de Mayo tiene muchas reminiscencias a los cafecitos de París, pero no. Claro, o sea, también está muchas veces la distancia del idioma o de compartirlo con alguien de tu propio país. Claro. ¿Cuál es tu viaje soñado? ¿Cuál es tu próximo destino, Joel? Acá en Australia, como estoy con una visa, que es una visa de vacaciones y trabajo, tengo tiempo para trabajar de forma legal en Australia hasta marzo, con lo cual pretendo quedarme hasta marzo para aprovechar y recorrer diferentes partes de Australia que me interesan mucho. Pero si me preguntás un viaje soñado, hay destinos que son un sueño conocer, como Japón, Irán, Myanmar y la Antártida. Y la Antártida. ¿Cómo te preparás para viajar? ¿Qué consejo le darías a una persona que dice, sí, quiero viajar, pero no estoy pensando en Miami, quiero ir a lugares un poco más exóticos como es tu caso? ¿Qué le decís? Bueno, siempre, muchas veces nos preguntan, ¿a dónde puedo ir de vacaciones? Principalmente a los que estudiamos turismo y hotelería, que muchas veces nos ven como guías o como asesores. Y mi respuesta siempre es la misma, es que tenés o soñás con ir a algún lugar, que trates de conseguir o trabajar o ahorrar para ir a ese lugar que siempre soñaste. Pero para ir a lugares capaz que son un poco más exóticos, hay que muchas veces armarse de paciencia. No creo en que, por ejemplo, India muchas veces te dice que tenés que estar preparado porque es un país que es bastante intenso, que hay mucha pobreza y mucha gente que capaz no tolera o no está preparada para ver eso, pero bueno, es una cuestión de armarse de paciencia. Y lo más importante, estudiar y aprender previamente antes de viajar a los lugares que uno visita. Eso para mí es clave. Hemos estado hablando con Joel Trapani, licenciado en turismo, pero que ha viajado muchísimo, no se ha quedado haciendo turismo acá o recibiendo gente, sino que ha viajado por medio mundo. Muchísimas gracias, Joel, y que tengas todo el éxito del mundo en tu residencia en Australia. Bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan muy, muy lindo día. Muchas gracias. Las buenas luces que tiene la gente. Seguimos en Caminante, estuvimos hablando con Joel Trapani y dos o tres cosas para recordar. Primero, las historias que la gente cuenta y que todos quieren contar en todas partes del mundo de su vida, y la sonrisa como medio de comunicación que sobrepasa el lenguaje, el idioma, ¿no? Dos maneras o dos cosas características en todos los países, según nos contaba Joel. Los que quieran ver sus fotos, y hay fotos para mirar, tienen que entrar al Instagram Desnortados. ¿Mm? Y una fiesta que le gustó, que le llamó la atención, es la fiesta de los colores, o el Holi, que celebran la primavera en la India. Muy bien, nos estamos despidiendo con el tema Viviendo en la Frontera de Eddie Grant, y quiero agradecerle como todos los sábados a Julio Lloret, que hoy no estuvo, pero que nos ha colaborado en la musicalización y los poemas, a Damián Espadea, con la eficiencia de siempre en la operación técnica, a Karen Kohler en las películas de esa, ya la vi. Las columnas y las entrevistas las pueden ver en nuestra fanpage Caminante. Soy David Kohler, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.